Después de esas ahí, nos enseñó a todas, las que no nos enseñó fue a las niñas, porque teníamos que coser los calcetines de los hermanos. A los niños sí se les enseñaba, pero a las niñas no. Mi madre enseñó a los varones. ¿Y por qué? Pero a las hembras no. ¿Y por qué? Porque teníamos que coser los calcetines de los hermanos, teníamos que ayudarle a la mamá para barrer, para fregar, para guisar, y eran cosas que hacían las mujeres. ¿Y a eso le parece justo a usted? No es justo, pero si te lo hace tu mamá, ¿qué hace? ¿Qué haces tú ahora? No tiene más remedio que hacer lo que tu madre te ha dicho. Yo tengo otros nietos que son como ustedes y saben mejor que sus padres. Eso he estado trabajando mucho en el cole, que sería el tema de la igualdad, que la mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Sí, pero nosotros no teníamos derechos para entrar en la escuela. No me ponían en la escuela porque no tenía mis padres para poder tener a nosotros en la escuela. Y había seis. ¿Y a usted de pequeña qué le gustaría haber sido de mayor? A ver, no sabía siquiera leer. Con que abuela sabió leer, que abuela ha dicho mi nombre está aquí. Y lo sé poner, pues yo no lo sé poner.